Y yo, a pesar de que siempre he tenido aversión a todo lo que puede aparecer exteriormente, como aún la tengo, en el acto en que Jesús decía esto, me sentía infundir tal anhelo de satisfacer el deseo que él mismo decía, que también yo me atrevía a decir a Jesús que me crucificara en el alma y en el cuerpo, y algunas veces le decía: Esposo Santo, no quisiera cosas exteriores, y si alguna vez me atrevo a decirlo, es porque tú mismo me lo dices, y también para dar una señal al confesor de que eres tú quien obra en mí. Por lo demás, no quisiera otra cosa, sino que aquellos dolores que me hace sufrir cuando me renuevas la crucifixión, fueran permanentes. No quisiera esa disminución después de algún tiempo, y solo eso me basta, y que de la apariencia externa, por cuanto más lo puedas mantener oculto, tanto más me contentarás.